Copete, ciclo Borges, programa 13. Sale al aire miércoles 15 de agosto, 14 horas 35 minutos. Borges, escuche a un buen lector leer una buena página suya. Un buen lector leer una mala página. Un buen lector mejorando mis páginas. Un buen lector. No, oiga. El lector siempre mejora los textos. Un buen lector y una buena página. A ver. Bueno, está bien. Vamos a ver si es buena Borges la página. Y yo. Mía. Me parece difícil, ¿eh? Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, las etimologías, la tipografía del siglo XVIII, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso, que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura. Y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas. Pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Sí. Es muy impresionante esta página. Sí, salvo que debe decir Borges y los otros. Yo diría que esa dicotomía es pobre. Creo que somos muchos, como pensaba Stevenson también, porque todo esto sale de Dr. Jekyll y del señor Hyde, desde luego, como salió también de Dr. Jekyll y del señor Hyde el retrato de Dorian Gray, escrito unos 10 años después por Oscar Wilde. Es la misma idea, es la idea del doble, sí. Pero aquí está usada de otro modo. Aquí es la idea, digamos, la idea que la gente tiene de mí, o la que yo tengo de mí, y luego el modesto individuo que soy. Es decir, que a mí me suceden las cosas, pero Borges las aprovecha para su literatura, que desde luego no tiene por qué ser aprobada por mí, pero yo me resigno a ella. Pero esta página ha tenido mucho éxito. Tanto es así que en Alemania han publicado, creo que la Insel, el Insel Verlag, quiero decir, el Insel Verlag, la editorial de la isla, publicó una antología mía. Y esa antología se titula Borges und ich, Borges y yo. Tomaron ese título para como título del libro. Y hay otra, y creo que en la contratapa está esta pieza, traducida al alemán, y muy bien traducida. Ahora, creo que esa idea de la pluralidad de un hombre es una idea antigua y aceptada, ¿no? Le dijeron a Walt Whitman que se contradecía y él decía, me contradigo muy bien, contengo muchedumbres. Sí, él sabía que le era mucho. Sí. Es impresionante ese verso. Es muy lindo, ¿eh? Es impresionante. Do I contradict myself? Very well, I contain multitudes. Es espléndido, ¿eh? Qué soberbio. Y además corresponde a Whitman, que no era solo el individuo Whitman, sino también todos los americanos y todos los futuros lectores de su obra. Todos y cada uno. De modo que en boca de Whitman está especialmente apropiada. Y además decir que uno es muchos es un modo, digamos, jactancioso de decir que no es nadie, que uno no es nadie. Vino a ser lo mismo, de hecho. ¿Cuál es su pensamiento sobre Lugones, de quien vamos ahora a quien vamos a recordar ahora en un poema suyo leído por usted? ¿Quiere escuchar primero el poema? No, me gustaría decir a los Lugones. Yo creo que es el único defecto de Lugones es que se nota de algún modo el esfuerzo, a diferencia de Darío. Le falta la inocencia de Darío. ¿Cómo le faltó a Quevedo la inocencia, bueno, que solía tener López de Vega, por ejemplo? Porque o que se encuentra en Góngora muchas veces. Usted ya no cree que Cervantes fuera del todo inocente, ¿no? No, pero fue lo bastante inocente como para escribir el Quijote, es decir, esa divina inocencia. Yo creo que una vez escritos los dos, la primera y segunda parte, se dio cuenta de lo que había hecho, pero no mientras escribía. Es mejor que uno no piense en una obra maestra cuando escribe, porque no puede salirles, ¿no? Sin embargo, hay un caso misterioso, el de Dante. Yo creo que Dante tenía plena conciencia de lo que hacía. Y sin embargo, el resultado fue quizá la obra más alta de la literatura, de las literaturas, de la Divina Comedia. De modo que mejor es no teorizar, porque enseguida aparecen ejemplos ilustres que lo contradicen a uno. Ahora, desde luego, Lugones ha sido, y yo creo que sin duda el primer hombre de letras argentino. Y uno de los primeros poetas. Ahora, el pensamiento de Lugones no era interesante como el pensamiento de Almafuerte, por ejemplo. El pensamiento de Lugones era común, pero él le dio una forma eximia. Y desde luego yo nací en 1899. Toda mi generación vivía bajo el influjo de Lugones. Yo creí que eso era más con Groussac que con Lugones. Todos querían escribir para que no se enojara Groussac. Ah, bueno, eso puede ser, para que no se enojara, sí, pero nada más. No, pero Lugones ejerció mayor influencia que Groussac. Bueno, Groussac quizá haya ejercido una influencia, digamos, en la prosa, desde luego. Pero Lugones ejerció en la prosa también, y yo creo que la prosa de Groussac es superior a la prosa de Lugones. Pero yo no creo que Groussac fuera un hombre de genio, un hombre de talento. Y Lugones era ciertamente un hombre de genio, me parece. Si es que podemos definir las fronteras entre genio y talento, que son arbitrarias. Escuche esto. A ver, vamos a oír algo. A Leopoldo Lugones. Los rumores de la plaza quedan atrás y entro en la biblioteca. De una manera casi física, siento la gravitación de los libros, el ámbito sereno de un orden, del tiempo disecado y conservado mágicamente. A izquierda y a derecha, absortos en su lúcido sueño, se perfilan los rostros momentáneos de los lectores a la luz de las lámparas estudiosas, como en la Hipálaje de Milton. Recuerdo haber recordado ya esa figura en este lugar y después aquel otro epíteto que también define el contorno, el árido camello del lunario, y después aquel hexámetro de la Eneida que maneja y supera el mismo artificio. Ibant obscuri, sola sub nocte perumbras. Estas reflexiones me dejan en la puerta de su despacho. Entro, cambiamos unas cuantas convencionales y cordiales palabras y le doy este libro. Si no me engaño, usted no me malquería, Lugones, y le hubiera gustado que le gustara algún trabajo mío. Ello no ocurrió nunca, pero esta vez usted vuelve las páginas y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz, acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría. En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, Y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado un escenario imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto. Y se confundirán nuestros tiempos y la cronología se perderá en un orbe de símbolos. Y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado. Bueno, ahora entiendo que ese prólogo está bien porque es un cuento fantástico. Es un breve cuento fantástico y yo no lo sabía cuando lo escribí. Y en este momento usted me revela eso. Es decir, que la única página digna de Lugones que yo escribí, digna de ser aprobada por Lugones, es esta, que él, este no lo leyó nunca, en fin, no sabemos si no lo he leído. Es la única página mía que hubiera podido, que hubiera merecido la aprobación de Lugones. Fíjese, que Borges me quería mucho, que abría mis libros, los hojeaba y los dejaba a un lado, con toda razón, desde luego. Pero fíjese que Lugones aparece en algunos otros prólogos suyos, además, seguramente en su memoria, muy seguido. Sí. Dice en un prólogo. Sí, que pero, usted... disculpe, pero yo a Lugones, yo lo he visto, digamos, no paso un día sin que yo piense en Lugones, pero yo a Lugones yo lo he visto media docena de veces. Y Lugones era un hombre, bueno, digamos, que te rechazaba, no que aceptaba. Era un hombre soberbio y desdichado, sí. ¿Qué otras referencias a Lugones hay? Por ejemplo, en un prólogo que usted... Espero que haya muchas. En un prólogo que usted escribió en 1969, dice, como los de 1969, los jóvenes de 1923 eran tímidos, temerosos de una íntima pobreza, trataban, como ahora, de escamotearla bajo inocentes novedades ruidosas. Inocentes novedades ruidosas, está bien. Yo, por ejemplo, me propuse demasiado fines... remedar ciertas fealdades que me gustaban de Miguel de Unamuno, ser un escritor español del siglo XVII. Sí, yo quise ser Salvador Fajardo Quevedo. Ser Macedonio Fernández. Desde luego, continuamente. Descubrir las metáforas que Lugones ya había descubierto. Y eso se llamó el ultraísmo, el movimiento ultraísta se llamó eso. Y de eso ya hemos hablado. Así que gracias, Borges, buenas tardes, hasta mañana.